Qué lindo tema, 10 minutitos para la una del mediodía. Seguimos aquí por la 96.3, por la nitrotandil.com. Está el streaming ahí, que pueden escuchar el programa a través de la internet. Así que ponen nitrotandil.com y pueden escucharlo para todos aquellos cibernautas que andan por ahí. Lo pueden escuchar vía internet. Tenemos casi 9 grados ya en la República del Tandil. Muy gris está el día de hoy. Pero ¿y un hambre? Son esos días en donde está bueno conseguir novia. Ay, sí, yo hoy dormí tan feliz, tan plácida. Le novio? Contaba al Legui, sí, tengo marido. No tengo marido, tengo novio. Y está... Él se bañó, ¿verdad? Yo me bañé ayer, ¿no? La sábana limpia, no nos podíamos levantar. Nada de sexo, hablo de como de una cuestión más. Estábamos durmiendo en una nube, llovía y la sí. chapa, la lluvia de la chapa, ¿viste? Decíamos, que se pare el mundo. Bueno, gente, la agrupación Tandil Se Planta invita a participar de la Marcha Mundial de la Marihuana 2016 en nuestra ciudad. Esto es algo nuevo, es algo que está revolucionando las calles de nuestra ciudad. Sí, sí, sí. ¿Qué? Parece que nos se van a reunir este sábado 7 de mayo en el Parque de la Industria y el Comercio. Usted dirá dónde garchas eso. Es en el Murallón del Lique, básicamente. Desde las 14 horas hasta las 20 horas para compartir junto a miles de ciudades del mundo reclamos en torno a la despenalización del cultivo y el uso del cannabis. Así pero que esto es la primera vez que lo hacen. No, pero me dice él que te interrumpa y que te diga que es la primera. Yo lo hago desde... Sí, desde... sí, es la primera. Sí, sí, sí. Perfecto, no te interrumpo más. Era un empecemos a pelearnos en vivo y más adelante bien, la perfecto, gente perfecto, perfecto. Nervioso. Era un recurso didáctico. Estamos con Gustavo y con Gise. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buen día. ¿Cómo andan? ¿Bien? Hola, buenos días. Me imagino que deben estar contentísimos frente a esto que se está organizando para este sábado 7 de mayo, ¿verdad? Estamos muy contentos, muy manija, arriba los encendedores, nos vamos a juntar. Nada de apología, por favor. Nada de apología, sí. Arriba los encendedores como en un recital a la noche, solo que esto va a ser de día porque no tenemos nada para ocultar, nos juntamos todos los que usamos y cultivamos cannabis, vamos a hacer un festival cultural. Este sábado, desde las 2 de la tarde, va a haber bandas en vivo, la gente está confirmando, tenemos algunos artistas que están muy interesados y, por supuesto, van a colaborar desinteresadamente. Y la idea es manifestar, como en todas las ciudades, hay más de 20 ciudades del país, donde se decidió, desde hace algunos años, participar de este diálogo mundial, que es la Marcha Mundial por la Marihuana, que existe desde 1999. Ahí va, sí. Escúchame, esto es algo que se hace en conjunto, o sea, no es, es una marcha que se hace aquí en Tandil, pero conjuntamente a muchísimas ciudades en el mismo momento, ¿verdad? Se hace en distintas ciudades, la fecha siempre es la misma, es el primer sábado de mayo, y bueno, nosotros vamos a estar, acá estuvimos revisando la página oficial de las marchas de Argentina, y vamos a estar marchando el mismo día que ciudades como, bueno, Buenos Aires, obviamente, en Capital Federal, que se hace en Plaza de Mayo, Bariloche, Córdoba, La Plata, Mar del Plata, Mendoza, Entre Ríos, Rosario, Santa Fe, Capital, Villa Gesell, Ushuaia y bueno, hoy figura Tandil también bueno en la página que es argentina.marchamarihuana.org que por primera vez figura Tandil como otra de qué las bueno ciudades que donde se va a realizar la marcha. Qué buen logro, ¿no?, para ustedes como organización haber logrado esto, me imagino yo, ¿no?, que estén avalados por el honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Tandil. Sí. O sea, pues me imagino que tienen que haber ido a pedir permiso porque seguramente deben tener que pedir la luz. Entonces le dicen, bueno, ¿qué festival de qué va a ser? Bueno, estuvimos pidiendo permisos desde el mes de diciembre del año pasado. Sí. Entramos la primer nota, lo presentamos como un evento cultural a la Subsecretaría de Cultura y Educación del municipio, donde nos derivaron a 4 oficinas más para pedir el uso de espacio público, que se lo pedís directamente al honorable Conejo Delirante. Y el Conejo Delirante nos dio, con la aprobación de todos los bloques, no sabemos si por unanimidad, pero supongo que sí, la aprobación del uso de espacio público, luego tenés que pedir la bajada de luz a la usina, sí, el sí uso de los escenarios, el sonido. ¿Les dieron algún recaudo? Digo, les dijeron, che, traten de no fumar ahí. No, la nota es por escrito y nosotros no dijimos en ningún momento que vayamos a hacer desmanes porque no es la idea. Van a estar todo echado. Y bueno, la idea es que vamos a escuchar música y encontrarnos con madres, padres, sobrinos, hijos, abuelas y todos los que los y las que quieran participar. Es una manifestación en defensa de nuestros derechos y de la autonomía. Sobre todo ahora que estamos tratando de ver también qué vamos a hacer con el uso medicinal, por ejemplo, que es por ahí por donde se ha instalado discursivamente en la sociedad. Justamente por esto les quería empezar un poquito a preguntar por qué se marcha, ¿no? Porque no es ir y marchar para que todos nos juntemos a fumar marihuana, sino es por una cuestión un poco más legal, ¿no? Que tiene que ver con el marco legal del uso de la marihuana, ¿no? Y acá estaba leyendo algo que vos me habías mandado, Gise, y habías marcado ciertas cosas que a mí me parecen muy importante tenerlas en cuenta. Como por ejemplo, no más presos por cultivar. ¿A qué se refiere esto? Básicamente esto a lo que se refiere es a darle la libertad, entre comillas, porque no es tampoco la idea, de que la gente pueda cultivar su propia marihuana en su casa. Básico. Básicamente es eso, liberarnos del narcotráfico que nos rodea, que es el único medio por el cual hoy se puede conseguir, que también es ilegal y que llena de riesgos a las personas. Y bueno, es uno de los puntos por ahí principales, el pedido de basta de presos por cultivar, ni de más que ni se menos. De que se metan a tu casa a sacarte las plantas. Hay países donde se ha regulado y donde la gente tiene permiso de tener hasta 3 plantas, hasta 4 plantas, con lo cual elimina totalmente su necesidad de salir en la búsqueda de la basura que encontramos en la calle, sin contar que alimenta a narcotraficantes y pone en riesgo la vida de muchas personas, incluso del propio consumidor. Otra de las cosas por las cuales se marcha es por la regulación de los clubes sociales de cannabis para el acceso justamente al cannabis y sus semillas. ¿Cómo se imaginan esto en la sociedad argentina? Bueno, o sea, digo, voy a Antares y al lado ponele, me venden la semilla. ¿Cómo se lo plantean a esto? La primera experiencia de clubes sociales es una experiencia que está viendo y hubo y que está funcionando en España. Tiene que ver con una modalidad que es cultivar comunitariamente. Entre 30 o 50 socios se juntan. La idea es contratar a alguien, por lo tanto también generar espacios de empleo que pueda cultivar esas plantas bajo, por supuesto, normativas que tienen que ver con la cuestión sustentable y con la calidad de lo que se va a producir, y eso te da permiso, entre comillas, según el reglamento de cada club social, a consumir tanto por año, tantos gramos por año de cogollos de los cuales sos dueño comunitariamente. Me parece que además sirve como para ejercitar algo que en algunos aspectos, como en la parte de la economía social y solidaria, se ve, pero no estamos muy acostumbrados los argentinos a compartir lindas cosas y riesgos a la vez. Entonces me parece que también es un ejercicio de ciudadanía cómo producimos nuestra marihuana. Qué bueno que es cuando hablas con gente que realmente sabe del tema. En serio, esto no, pero en serio, pero está bueno. Está bueno porque no es solamente llenarte los oídos de palabras, sino que tienen una investigación frente a lo que ustedes están tratando de luchar y tratar de contemplar, digamos, en la sociedad tandilense al menos. Entonces está bueno. Otro de los puntos que a mí me llamó mucho la atención y que me pareció interesante a recalcar es que una de las cosas era la investigación, ¿no? Por el estímulo estatal de la investigación del uso medicinal e industrial del cannabis. ¿Qué significa esto? Justamente eso, lo que se trata es de que se informe a la gente y que, o sea, primero hay que hacer investigaciones para después poder darle a la gente cuál es la verdad de las cosas. Vos cuando vas a comprar un paquete de cigarrillos sabes perfectamente que te hace mal porque te lo informan en su paquete. Y de la misma manera también tendría que existir para el cannabis. O sea, hoy no existe información oficial de cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios. Hablando puntualmente del consumidor que quiere saber qué es lo que le hace, qué es lo que le hace bien y lo que le hace mal, y así también a nivel de salud, que por ahí es el punto más importante. Hay pruebas hoy en día en Argentina de todos los beneficios a nivel medicinal que tiene el cannabis y todos sus derivados, porque desde aceite hasta un montón de otras cosas que se fabrican con cannabis han dado resultados muy buenos a nivel de salud en muchas personas con distintas afecciones de salud. Entonces todo eso requiere de una investigación de la parte de salud de la nación, lo cual reduce muchísimo los riesgos y amplía a la gente la información y la posibilidad de acceso a salud mediante el cannabis, que ya te digo, hoy en día está demostrado, hay muchos casos que han salido a la luz en donde la gente encontró en el cannabis una medicina mucho más efectiva que un arsenal de pastillas millonarias que tiene que comprar en la farmacia. Entonces, para eso se requiere investigación. Y a su vez, que exista esa información para la gente, porque es así, como decís vos, hablar con uno que sabe. Pero estaría bueno que esto esté desde el área de salud. Por más que lo hagas o no, por más que fumes o no fumes. Que la gente pueda acceder a un lugar incluso para saber puede tener un familiar que consume, entonces a ver qué está consumiendo. Y bueno, poder acceder a esa información, ya te digo que la prohibición lo que hace es ocultar todo ese tipo de cosas y ocultar a la gente que quiere informarse también. Claro, bueno. Entonces, para todo eso se necesita investigación y se necesita transparencia sobre todo, donde la gente pueda conocer todos los beneficios, los pros y los contras como cualquier otra sustancia. Y por último, y el más importante, a mi entender, es el tema de la legislación, ¿no? Que por lo que se va a marchar este fin de semana es por una urgente modificación de la ley de drogas, ¿no? Cuéntenos un poco, ¿cuál es esta ley de drogas? ¿Cuándo está dictada esta ley de drogas? Que sabemos que es muy vieja la ley de drogas y que dice, digamos, cualquier barbaridad, ¿verdad? Bueno, la ley de drogas, como todas las leyes, es un consenso y en ese sentido es un consenso entre actores políticos y es un consenso entre actores políticos que provienen de distintos ámbitos. Quiero decir, actores políticos que tienen que ver con la medicina, con la justicia, con la industria, con la investigación. La ley de drogas es la que establece las penas respecto de todo lo que se considere droga. Lo que se considera droga es también una frontera que va variando. Es un listado que también se arma consensuadamente, por lo cual hoy puede ser considerado droga el tabaco y mañana no, hoy puede ser considerada droga el ribotril y mañana no. También eso es llamativo, cómo se construye lo que es droga. Lo que está dentro de la droga puede ser a su vez legal o ilegal, y esa es otra gran frontera que va variando. Y bueno, lamentablemente el cannabis está del lado de la frontera de las sustancias ilegales. Eso provoca que un cultivador de cannabis o un usuario de cannabis, un consumidor, esté también del lado de la delincuencia, y la ley de drogas plantea a la vez, está de la mano de las leyes penales, no tendría que estarlo. Entonces plantea las penas que podés llegar a tener por cultivo, por venta, por supuesto, por transporte de marihuana, en este caso, que es lo que estamos hablando. Sí, es una ley muy vieja y lo que pedimos es que se modifiquen sobre todo las penas. Y que deje... al menos, nadie capaz está hablando de ir prontamente a la legalización, que es lo que suponemos y querríamos todos, pero sí una modificación que haga que una persona por tener un porro en el bolsillo se tenga que comer un viaje de estar preso, ¿no? Básicamente. Sí, a nosotros nos parece, a nosotras y nosotros como ciudadanos siempre, que la cuestión de las leyes es una cuestión de la infraestructura de la sociedad, que nada tiene que ver con nosotros, sin embargo es la que nos permite o la que nos define los marcos de convivencia inclusive. Por lo tanto, nos parece importantísimo hacer conscientes qué cosas nos está definiendo. Por ejemplo, que los jóvenes tengan que soportar que la policía local les revise las mochilas. Todo el tiempo. No solo los jóvenes, que los adultos y adultas que tenemos un trabajo, que somos ciudadanos activos, que participamos en la comunidad tandilense en forma positiva, tengamos que ocultarnos si queremos tener una planta o queremos fumar. Todo eso está penalizado actualmente. La idea es modificar, por lo menos en el horizonte mínimo, llegar a una regulación del uso y tenencia, sobre todo, que pueda ser despenalizado. Cuéntanos un poco qué digo cómo es la estructura de la marcha, para así le cuentan a la gente qué es lo que se van a encontrar este 7 de mayo ahí en el murallón del dique. Bien, por el momento lo que tenemos para el 7 de mayo es que arrancamos a las 2 de la tarde, vamos a tener un escenario chico, vamos a tener sonido, vamos a tener música, vamos a estar ahí, la idea es que la gente se acerque, se reúna. Un pedido muy especial que le vamos a hacer a la gente que vaya es que trate, por favor, de no llevar alcohol, porque el alcohol lleva a otras cosas, desprestigia la razón realmente que tiene la marcha. Entonces, lleven mate, lleven el termo, lleven café, lleven galletitas. Vamos a tratar de que por ahí no se mezclen las cosas, porque hay mucho amarillista alrededor que va a encontrar la vuelta para decir al final se juntaron se remamaron y llenaron de botellas. No, demos el ejemplo, justamente, que es lo que venimos tratando de hacer. Demos el ejemplo de que nosotros somos personas que no vamos a juntarnos a hacer ningún tipo de descontrol, simplemente nos vamos a relajar, nos vamos a reunir por una causa en común que tenemos. Pero digamos que la reunión está armada de esa manera. Arrancar a las 2 de la tarde, va a haber música, va a haber buena onda. Ya te digo, no te puedo confirmar todavía quiénes pueden llegar a estar, pero tenemos más que nada por una cuestión de organización, porque ya tenemos gente que confirmó que va a ir, pero bueno, no sabemos bien a qué hora y demás. Pero va a haber seguramente músicos en vivo, toda gente de acá, no, que se ofreció de onda a decir yo quiero estar. Así que bueno, música, reunión, buena onda y una tarde para reunirnos y decir, bueno, acá estamos. De una. Y los invitamos desde ya a participar. Nosotros lo escribimos en Facebook, pero está bueno decirlo también, que la gente se sienta parte de algo que es historia en Tandil, porque es la primera marcha que se realiza en la ciudad oficialmente con el permiso de la municipalidad y con el apoyo del municipio de Tandil. Entonces, no se pierdan de formar parte de este día que creo que muchos de nosotros lo esperábamos hace un montón de tiempo. ¿Sí? ¿Cómo lo tratan los medios, gente? Me imagino que esto es algo que lo deben estar repartiendo en bastantes lugares. ¿Cómo es el trato de los medios? Hasta ahora los medios nos han tratado bárbaro, nos han recibido muy bien. Bueno, ustedes nos han recibido de otras radios, nos han hablado para hacer diferentes notas. Ayer estuvimos en la Casa de la Cultura, en la parte de prensa también, donde también nos recibieron muy bien, nos dejaron mails para mandar notificaciones y ellos después encargarse de repartirlas a los diferentes medios. Así que hasta ahora, la verdad que el apoyo de los medios ha sido muy importante, porque bueno, mucha gente también se enteró del movimiento por la radio, porque nos han hablado, yo lo escuché, sabía, no sabía, me enteré, me dijeron, hemos salido en distintos diarios también, así que la verdad que hasta ahora los medios se han hecho amigos de esta movida, lo cual obviamente uno se siente muy, muy acompañado, muy apoyado, porque ¿quién mejor que los medios que te acompañen, sí, ¿no? Y la libertad también de animarse, porque eso es otro punto, ¿no? Que la gente de los medios diga, yo lo saco al aire, porque esto que están diciendo está muy bueno, ¿no? Tal cual. No han mirado para tiene otro criterio, lado. ¿No? Es el medio, los medios en general han dado el ejemplo, porque han dicho, nosotros los bancamos y los sacamos al aire. Qué bueno. Eso es muy, muy importante para nosotros. Bueno, ahora sí, momento especial, momento de la pregunta de la madre, ¿eh? Aquí, aquí estamos con la madre que tenemos en el programa, la señora María Lucía Mestre. Te olvidaste que el nombre de mamá. Vos estarás consumiendo esas cosas. No, bueno, se me ocurría, como sabemos que nuestra gran y hermosa audiencia en su 89,6% son consumidores de cannabis, invitemos a la demitificación. Digo, el que no fuma, el que no consume, el que no sabe, vaya. Si vos fumás, tenés, consumís y querés defender todos estos derechos, invita a alguien que no sea del palo, ¿entendés? Llévalo. Que en realidad se desmitifique. Desde dentro, el prejuicio del fumanchero tarado y boludo, empoderate, informate, ¿para qué? Para el día de mañana mismo o ese mismo día, te encontrás con alguien y compartile información, no más allá del cigarrillo de marihuana, ¿entendés? Y para el que está afuera, que sepa que no son unos mangas de drogadictos, sino que es gente que realmente, como va a Antares y se mama en breves horas, alguien intenta fumar, es un palo para acompañar, alguien intenta hacer lo mismo, pero con algo que hoy, como decía la Gise muy claramente esto, ¿no? Lo que es droga y lo que es legal, hoy es algo y mañana es otra cosa. Entonces, ¿en dónde está, digamos, la cuestión? Ayornémonos. Y eso, a mí me parecería que sería súper interesante, ya que es un festival, ¿no? Porque no solamente es una marcha. Van a estar ahí un rato, van a ver bandas, y el día acompaña va a estar buenísimo, el dique es un lugar emblemático de la ciudad. Anímense, acérquense, está bueno lo que vos decías, sin alcohol, como una cuestión madura y fundamentada acerca del uso recreativo del cannabis. Última pregunta, ¿por qué en mayo? ¿Nunca se hicieron esa pregunta? ¿En mayo? ¿Nunca se hicieron esa pregunta ustedes? ¿Vos lo sabés? Yo me lo imagino, pero... En mayo no, porque viene de una tradición internacional. No, pero ¿la tradición de dónde sale? Yo creo, de la cosecha. Acá en Argentina en mayo están todos recién cosechados y súper dulces. Claro, así que sí, es el mejor momento para salir a mostrar el esfuerzo que han hecho todo el verano. Por favor. Folclóricamente, muchas de las tareas agrícolas terminaban en fiesta. Digamos, todo lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires, como lo que es el norte de nuestro país, la yerra en el sur, la señalada en el norte, podríamos hacer una fiesta de la cosecha. La, digo, como, ¿no? Sí, una, la MMM, la primera marcha mundial de la marihuana. Gente, muchísimas gracias, en serio, por haber venido. ¿Quieren decir algo más? Necesitan remarcar todo lo que venimos hablando, pero hacerlo cortito para que la gente le quede grabado. Dale. Sábado, 7 de mayo, este sábado, 14 horas, Murallón del Dique, música, buena onda, amigos y ganas de estar y de estar presente. Por favor, vayan. Muy buena la idea que decían recién. Lleven a un amigo, lleven a una amiga, lleven a la vieja, lleven al viejo, lleven a la tía. Hagan de este día una fiesta, que esa es la idea. Chicos, muchísimas gracias, en serio, Gise, Gustavo, por estar, por venir, por comunicar, como siempre. Después te explico las demás. Gracias a ustedes, que no coseché porque me robaron la planta. ¡No! ¡Denuncia! Gente, esto ha sido todo con los muchachos de Tandil Se Planta, primer marcha mundial de la marihuana, este 7 de mayo, ahí en el Murallón del Dique. Nos vamos a un pequeñísimo corte, un tandín, un poquito de música, y ya regresamos con más Apura Chachara, quédense ahí.